Tutuwa, tutuwa, tutuwa, wa, wa. Tutuwa, tutuwa, tutuwa, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Y chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Y chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Y chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Compañía. Brazo extendido. Brazo puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Fruncido. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Compañía. Brazos extendidos. Puños cerrados. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Y chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Compañía. Brazos extendidos. Puños cerrados. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza se atrasen. Cola se atrasen. Pie de pingüino. Pie de pingüino. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Hombro fruncido. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Pie de pingüino. Lengua afuera. Lengua afuera. Da, da, da, da, da, da, da, da, da.